Básicamente, para describir un poco este tema de la reparación histórica, lo que viene a reparar es el recálculo de las bases de las jubilaciones en aquellos casos que queden comprendidos en la ley, conforme a 3-4 fallos de la Corte que fueron incorporados los criterios de cálculo ahí allí en la ley, y el tema de la movilidad, y ajustar la movilidad. Los beneficiarios o potenciales beneficiarios de la reparación histórica tienen varias formas de tomar conocimiento de si están o no alcanzados en esta ley. Una de las formas es entrar por la web, la más accesible, entrar por la web y chequear personalmente. El sistema le va a acusar 4 estados. Les puede decir que son beneficiarios, que se tienen que acercar a la UDAI o a la oficina de ANSES, que son beneficiarios, pero que la aplicación de la ley no acusa, diferencia remunerativa, por lo cual, en esos casos, si ellos consideran que independientemente de lo que le informan ANSES, tienen algún reclamo para hacer, harían el reclamo, tienen la posibilidad de hacer el reclamo, ordinario, ¿no? Pues vienes a conturno, vas a hacer el planteo, como venía sucediendo y como viene sucediendo en el resto de los casos que no están alcanzados por esta ley. Otra de las situaciones es que sea un caso complejo, por ejemplo, IPASAM, los retirados de IPASAM están previstos en la ley como otros casos particulares, donde necesariamente se tienen que acercar a la UDAI porque se hacen cálculos manuales, liquidaciones manuales, está previsto eso también. Y la cuarta posibilidad es que le diga que no son beneficiarios. Ah, mira. Misma situación que aquel que le dice que no le acusa una diferencia remunerativa, siempre tiene la vía ordinaria del reclamo, etcétera, ¿no? Administrativo y judicial. Pero está bueno que esto la ciudadanía lo conozca, que conozca cuál es el operativo que ANSES ha previsto a nivel nacional para hacer operativa esta ley, esta reparación histórica. Te cuento, hay 300 oficinas en el país de ANSES, hay 97 oficinas que están haciendo el operativo, trabajamos contra turno a partir del lunes pasado, de 14 horas a 18 horas. ¿Qué atendemos en ese horario? Los turnos que la gente saca a través del teléfono, número 130, es decir, pueden sacar vía telefónica un turno y el turno le va a salir en la UDAI que tenga oficina de ANSES correspondiente a su domicilio, para esos horarios, ¿no? Entre las 14 y 18 horas. Lo pueden sacar por la web también. Básicamente en esta etapa, hasta el 1 de septiembre, lo que vamos a estar trabajando y haciendo, por un lado, chequear que tengan la clave de seguridad social. Sí. Chequear que tengan digitalizada la huella digital, ahora te voy a contar por qué. Ajá. Y chequear de que tengan en la base de datos de ANSES, que se llama ADP, donde están todos los datos y las relaciones familiares, etcétera, de la persona, del beneficiario o potencial beneficiario, que sean correctos, que estén correctos. Lo que es importante que sepan los potenciales beneficiarios es de que el momento que vengan a la oficina, que tengan un correo electrónico personal o de su hijo, de su nieto, de su hermano, claro, porque es un dato fundamental para notificarlos después en el resto del proceso. Está. Y que vengan con el DNI. Bien. Así que, ¿cuál sería la primera etapa? Bueno, o por la web, o personalmente vienen a ANSES de 7:15 a 13:15, que es el horario normal, vienen y dicen, vengo por reparación histórica. Van a tener una persona que los va a atender por una atención diferenciada, los va a orientar, les va a decir si son beneficiarios o no, o alguna de las 4 opciones que te comentaba hace un ratito, y les va a dar un turno que el sistema lo va a tirar alrededor de las 48 horas, por lo menos lo que nos viene pasando desde el lunes. Bien. Entonces a la tarde van a ver, bueno, si todavía no tiene la huella, en el caso de que esté digitalizada, le van a hacer el rolamiento o la digitalización de la huella, le van a acomodar el tema de la información de los datos de ADP, y en su defecto el personal va a colaborar para que puedan hacer o habilitar su clave, la que van a tener que inmediatamente modificar, ¿no? Porque es una cuestión personal. Está bien. Bien, entonces hay que decir que ahí hay todo un acuerdo que se debe firmar para comenzar a recibir la reparación. Bueno, claro, ahí llegamos a la segunda etapa. La segunda etapa, a partir del 1 de septiembre, van a poder ver también por la web, o van a poder venir a consultar personalmente a las oficinas de ANSES, cuál es la propuesta remunerativa o del acuerdo. Hasta esa fecha no la vamos a tener, el sistema no nos lo va a informar. Pero a partir de ese momento sí. Y las propuestas del convenio requiere, por el derecho de defensa, así está previsto en la ley, el patrocinio letrado. Por lo cual, lo que debería hacer el beneficiario es buscar un abogado de su confianza para que lo acompañe en este proceso de evaluar cuál es la propuesta. No nos olvidemos que los destinatarios de este programa son beneficiarios que tienen juicios pendientes, o sea, juicio en curso, o reclamos administrativos, o personas que están comprendidas en estas situaciones que prevé la ley, pero que no han hecho ninguna de las dos cosas. Puede ser, hay un montón de casos que no han judicializado todavía, o no han hecho el reclamo administrativo, sin perjuicio que quedan comprendidos en la ley. Así es que, bueno, por eso sería de buen criterio de que para evaluar la propuesta de ANSES cuenten con un patrocinante, porque es un requisito para firmar el convenio. Ah, mira, está bien, perfecto. Esto es una previsión legislativa, digámoslo, está prevista así en la ley nacional, ¿no? Así que, como jubilado, sobre todo para que aquel que está ahí pueda entender, lo primero es que saber si lo alcanza la reparación histórica. Claro, si es beneficiario o no de la ley de reparación histórica. Bien. Eso sería el primer paso. Porque esto, hay que decir, para aquel que entienda la reparación histórica, va a generar una suba en su recepción mensual de unos 30 o 50%, depende lo que... Sí, ¿no? Nosotros tenemos un... Sí, te comento dos o tres datos que son importantes para un poco para describir a nivel nacional lo que tiene previsto la gestión de ANSES en cuanto al impacto que va a tener la reparación histórica. En promedio, una remuneración de 10.000 pesos va a llegar a 14.000. Ese es el promedio que se estima. Bien. De 6.7 millones de jubilados y pensionados que tenemos en Argentina, este programa va a alcanzar cerca de 2 millones de personas, de beneficiarios. Porque por ahí me preguntan, me dice, ¿alcanza a todos? No, bueno, al 100% no, pero alcanza a muchos. Sí, es verdad, alcanza a muchos. Desde el 28 de julio, tenemos habilitado la web para que hagan la consulta esta de saber cuál de los cuatro estados le acusa el sistema, son beneficiarios, etcétera, etcétera. Y para que vos tenés una idea, hasta hace 6, 7 días atrás, 500.000 personas en todo el país estuvieron haciendo la consulta al respecto. Y acá en Viedma hay que acercarse a la oficina, si es que aquel por ahí no está muy amigado con internet. Exactamente. Vienen, de 7:15 a 13:15, ahí vemos si... los asesoran, le dicen son beneficiarios o no, y en su defecto le darán un turno para el horario de la tarde, que algo que tengo que subrayar es que el horario de la tarde se atiende con turno exclusivamente. Bien. O sea, de 14 a 18 van a venir las personas que ya tengan un turno, bien que porque lo sacó telefónicamente a través del 130, bien que lo sacó por la web, o porque vino a la mañana, hizo la consulta y sacó el turno. Bien. Bueno. Así que, reparación histórica, atenti. ¿Qué es eso de la pensión universal para adulto mayor en el marco de esto? Bueno, la pensión universal para adulto mayor es un beneficio para todos aquellos que hayan trabajado en forma informal, como sabemos en muchos casos, y que no quedan comprendidos en ninguna de las dos moratorias que tenemos vigentes que te permiten regularizar aportes no realizados o el régimen general de jubilación. Para esos casos... se creó, y está vigente, ayer hicimos el primer trámite en Viedma, comentaba algunos colegas tuyos, tuvimos la suerte de, bueno, ayer tener el primer turno y se inició el trámite de la primer pensión universal para adulto mayor en Viedma. Los requisitos son tener 65 años y en el caso de los naturalizados, bueno, obviamente ser argentino o extranjero con 20 años de residencia o naturalizado con los últimos 10 años de residencia en el país, anteriores ahora inmediata a la solicitud. Bien. Yo he hecho un número porque en rigor la pensión universal tiene varios componentes. Esta pensión universal para adulto mayor, en cuanto a la base, es el 80% de la jubilación mínima. Ajá. Yo había sacado la cuenta y rondaba los 4.800 pesos. Bien. Pero no van a recibir solo eso, sino que además van a tener el beneficio de poder contar con los servicios de PAMI y a su vez van a recibir las mismas asignaciones familiares que los jubilados contributivos. En rigor esta es una pensión no contributiva, ¿no? Se clasifican contributiva o no, les cuento en base a esta cuestión de que si una persona que realizó aportes o no realizó aportes. Está. O sea, o un trabajador activo o es una persona que no está en trabajo. Está bien, sí, sí. No está trabajando. Así que bueno, sí, es una muy buena noticia porque bueno, la verdad que es un sector, una franja de adultos mayores que estaban quedando sin cobertura y a partir de ahora van a tener esta cobertura sin perjuicio de que de aquí a unos años quizás alcancen o cumplan con los requisitos para entrar en alguna moratoria vigente o en el régimen general. Por lo cual, pueden hacer el trámite para esta pensión universal para adulto mayor, que solo requiere la edad, sin ninguna, o sea, tiene que venir con el DNI. Claro. Salvo el caso que hablamos de los extranjeros que tienen que acreditar la residencia, etcétera, pero en el general de los casos, para los argentinos, tienen que venir solo con el DNI. Bien. Sin perjuicio de que dentro de unos años, unos meses, estén en condiciones de iniciar un trámite jubilatorio, porque terminaron de cumplir con los aportes, porque le dio, etcétera. Así es que, bueno, sí, está muy bueno socializarlo. Y si me permitís, te comento otro de los temas trascendentes e importantes del año, de este año, es de que durante este semestre se estima que 1.500.000 niños van a contar que no tenían cobertura de asignación familiar, la van a tener, porque ahora los monotributistas también tienen el derecho a recibir una asignación universal por hijo. Sí. O asignación familiar, mejor dicho. Eso de los monotributistas que están escuchando, que hay mucho por ahí laburante independiente sí. Que tiene su monotributo, ¿qué le conviene sacar el turno al 130? Claro, pueden sacar el turno por el 130, van a tener que venir a acreditar, tienen que venir con el acta de nacimiento, todo lo que está vinculado, digamos, cuando la base del beneficio, la relación familiar, hay que acreditarla. Hay que ver que en ANSES tengan acreditado su cuenta, que tengan la relación familiar acreditada, si tiene que venir con el acta de nacimiento, el DNI del papá, en el caso de que esté denunciado en el acta, no en el caso de que sea una madre soltera. Pero bueno, esto está bueno decirlo para que no tengan que venir tres veces, ¿no? Ah. Pero bueno, sí, efectivamente pueden sacarlo, pueden venir directamente a sacar el turno acá, o pueden sacar por la web o por el 130. Respecto al 130, te cuento. Sí. ANSES básicamente está absolutamente institucionalizado todo, inclusive el contacto con la ciudadanía y la comunicación. Tiene cuatro o cinco formas de acceder a los beneficiarios y que los beneficiarios accedan a ANSES. Una es el lugar físico, ¿no? La oficina, la ciudad. Que acá en Viedma tenemos la suerte de tenerla. Sí. Y además de que es una de las 97 que en el país está siendo operativo el programa de reparación histórica, digamos, porque hay muchas localidades que no. Por ejemplo, Roca no, en las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro, las UDAI que están haciendo operativo el programa de reparación histórica, que tenemos un contraturno a la tarde específicamente para atender estos casos, una atención diferenciada, digamos, son Neuquén, Capital, General Pico, Cipolletti, Bariloche y Viedma. Mirá, bueno. No es un dato menor, teniendo en cuenta eso, de que se puede hacer acá, que es cuestión de tomarse el tiempito, de revisar, de mirar. Uh-huh. Así que monotributistas y jubilados, a estar atentos, a acercarse, si no, 7:15 es tempranito, arrancan, che. Sí, 7:15 empieza la atención al público. No, y te decía, estos medios de comunicación, una es esa, venir personalmente, la otra forma es la UAT, que es la unidad de atención telefónica, es el 130, que hasta hace muy poquito había 450 personas atendiéndolo. Mirá. Y ahora se incorporaron 650 más. Por lo cual, yo no desconocemos, ANSES no desconoce de que muchas veces uno llama y da ocupado el teléfono, pero bueno, se está mejorando y se han puesto recursos a esos efectos para que el servicio, la atención del servicio sea mejor. ¿Y el 130 atiende con horario? No, usted llama al 130 y tiene en cualquier horario. Más rotativo. Ah, bueno, está perfecto. Bueno, básicamente esas serían las formas de acceder a los beneficios o tomar contacto con ANSES. Así que a disposición de 7:15 a 13:15, aquí estaremos esperándolos.